Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, amigos, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a Diálogo Pastoral, el programa que orienta, el programa que instruye, el programa que avisa que Cristo viene, el programa que repite y dice: Velad, Jesucristo vendrá. Obviamente los tiempos anuncian la venida de nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, como las 10 vírgenes velando y llorando. Dios les bendiga. No dejes perder tu corona. Velando, Él ya no tardará. Contentos, aquí estamos de estar con ustedes en el día de hoy. Recuerden, esto es Diálogo Pastoral. Damos la bienvenida a toda América, con todas sus emisoras locales, internacionales, que transmiten el programa, y también con ustedes aquí localmente. 1050 AM es la emisora base, Radio Luz, iluminando el corazón y la vida de muchos. 1050 AM en la ciudad de Houston. Estamos en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM Pasadena, Texas, y 1460 AM Freeport, Texas. Dios les bendiga. KBOH, la voz de la restauración para todas las Américas, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, en nuestra transmisión todos los días. Y también estamos en emisoras en Argentina. Son muchas las emisoras argentinas que nos transmiten. Estamos en el Perú, en Uruguay, estamos en Chile, estamos en Colombia, estamos también transmitiendo en Honduras, El Salvador, localmente, Costa Rica, Veracruz, México, Miami, Florida, y también, por supuesto, a través de KBOH, voz de restauración, frecuencia 17775, MHz, banda internacional de 16 metros. Lo llevará, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se... Bueno, por ahí va el hombre de velar. Dios bendiga a mi hermano Luis. Por ahí hay un pedazo de él que va rodando por la carretera. Dios me lo bendiga, mi hermano. Gloria al Señor. Siga usted velando, llorando y diciéndole a la gente que hay que estar preparado. Porque no sabéis a qué hora regresará nuestro Señor y Salvador. Hermanos míos, yo no sé si usted está enterado de los acontecimientos de las últimas horas. Probablemente usted es de lo que salió temprano a trabajar y, bueno, desde las 5 de la mañana está ahí en la fábrica o está donde usted trabaja y labore y no sepa lo que está pasando en el mundo. Nosotros estamos monitorizando constantemente todas las cosas que están sucediendo. Y es increíble, suceden cosas tan rápidamente que a la persona no le da tiempo a digerir las noticias del día de ayer cuando ya cosas están ocurriendo. Ustedes saben que durante todos estos días la noticia ha sido prácticamente la guerra de Israel contra el Hezbollah en el Medio Oriente. y eso ha copado todos los medios de información, de tal manera que no se ha podido prácticamente airear otras noticias. Esa noticia prácticamente bloqueó los acontecimientos anteriores, que era el desarrollo de bombas nucleares y atómicas por parte de Irán, y también los misiles que lanzó de prueba, que lanzó Corea del Norte. Recuerden ustedes que en la reunión del G8, de los 8 más grandes países industrializados del mundo, se pretendía, hace ya unas cuantas semanas atrás, hace más de un mes, se pretendía que en esa reunión, pues prácticamente se condenara a Corea del Norte y se tomase una resolución presidencial de estos 8 gobiernos importantes del mundo con respecto al asunto de la nuclearización de Irán. Luego de eso, en medio de dicha reunión, se desató la guerra entre Israel y el grupo guerrillero del Hezbollah, y ha copado durante un mes prácticamente todos los medios de comunicación. Nosotros mismos hemos estado comentando en los últimos días esto. Pero esta mañana, cuando me levantaba, que iba a hacer algunas cosas que tenía que hacer temprano en la mañana, y lo primero que hice fue monitorizar lo que estaba ocurriendo en el mundo. Estaba mirando al secretario de Seguridad Nacional aquí en Estados Unidos, que estaba en una rueda de prensa, y le vi una cara muy seria. Yo dije, bueno, que algo pasó. Me quedé ahí unos minutos observando e inmediatamente se nos dio la noticia de que había sido abortado un atentado contra Estados Unidos peor, iba a ser peor que el atentado del 11 de septiembre del 2001. Y lo que me llamó la atención es que ya las agencias de inteligencia, tanto de Gran Bretaña, Inglaterra, como Estados Unidos, sabían de esto desde hace unos días y prácticamente no dijeron nada, sino que estuvieron trabajando muy de cerca. Parece ser que ese atentado iba a ser hecho en el día de hoy, y ellos esperaron hasta el último minuto, hasta el último momento, cuando los terroristas iban para los aeropuertos allá en Londres para abordar los aviones que iban a volar hacia Estados Unidos para destruirlo, ya sea llegando aquí o en el medio del mar. Se cree que entre 10 a 20 aviones iban a ser destruidos en el día de hoy. La gente de seguridad de Inglaterra inmediatamente, saliendo, ya estaban apostados en las casas de estos terroristas, y saliendo ellos para ir a los aeropuertos, los arrestaron 21 de ellos inmediatamente, y se cree que van a arrestar a los otros en las próximas horas. Se cree que eran 50 y tantas personas involucradas. Lo que ha sorprendido a las autoridades es el hecho del tipo de ideología, de idea que esta gente están utilizando. Dice que iban a utilizar artefactos explosivos no convencionales, y prácticamente dice que era explosivo líquido, que iba a estar prácticamente enmascarado. Yo estaba escuchando algunos elementos que son ingenieros químicos, doctores en química, que estaban diciendo que lo último de la tecnología es que han descubierto y han podido sintetizar un tipo de explosivo que no es hecho a base de nitrógeno. Casi todos los explosivos están hechos a base de nitrógeno, y por eso usted nota que en los aeropuertos al día de hoy es relativamente fácil poder identificar los explosivos, tanto con animales, perros que huelen, como con aparatos. Sencillamente porque la gran mayoría de los explosivos en el día de hoy utilizan nitrógeno. Y el nitrógeno, en muchísimas formas, la pólvora, por ejemplo, la nitroglicerina, que es un tipo de explosivo, la dinamita, el TNT, e incluso los abonos fertilizantes que fueron utilizados por Timothy McVeigh para el atentado terrorista de Oklahoma, todo esto prácticamente estaba utilizando una base de nitrogenada. Y prácticamente aparatos sensores que pueden captar el nitrógeno y analizarlo del medio ambiente. Pueden detectar si hay algo tiene posibilidad de ser un artefacto explosivo. Te estaban diciendo estos doctores en química, que escuché las entrevistas, que en los últimos días se ha sintetizado un tipo de explosivo que no es hecho a base de nitrógeno. Por lo tanto, es muy difícil de poder identificar. Entonces, y también dice que tiene la base de poder hacerse en polvo, sólido, y también líquido o en forma de gas. En otras palabras, no importa el estado físico de este tipo de material, no pierde su facultad de dañina, de explosión, en la forma en que lo puedan sintetizar. Y prácticamente la idea de estos terroristas era tomar esta sustancia y mimificarla en forma de leche, por ejemplo, ponerla en tetera de biberón, como si fuera leche para niños, pasta de dientes, producto para el pelo. Son cosas que normalmente la gente que viaja, pues lleva en su maletín. ¿Quién no lleva pasta de dientes en su maletín? ¿Quién no lleva spray para el cabello? ¿Quién no lleva gel para el cabello? ¿Quién no lleva agua de colonia? Pues prácticamente ese era el plan. Damos gracias al Señor que las agencias de seguridad del país están muy bien alerta con respecto a esta cosa, y ya parece que desde el miércoles, conforme los medios de comunicación, ya sabían de esto, dejaron que el plan siguiera y lo estaban vigilando bien de cerca, y hoy, cuando ya estaban a punto de hacer esto, pues inmediatamente tomaron acción allá en Inglaterra y abortaron este plan. En el día de hoy, conforme las noticias, los aeropuertos de todo el mundo es un caos. Acabo de escuchar noticias hace un rato. Dice que parecen un shopping mall en un día de Acción de Gracias. Los aeropuertos en el día de hoy. Y no se le está permitiendo a nadie llevar absolutamente nada en la mano. Dice que el que lleve una Coca-Cola tiene que bebérsela antes de pasar por el sistema de seguridad, antes de abordar el avión. La gente que está acostumbrada a llevar licores de un lugar a otro, sus licores, y lo llevan muy cuidadoso en sus belices, prohibido. No pueden, tienen que tirarlo, botarlo. Y si dice que de Inglaterra, estaba escuchando, que si alguien viaja de Inglaterra a Australia, que es un viaje larguísimo, solamente le están permitiendo a la madre llevar un solo pamper en la mano si llevan niños. Un solo pamper si llevan niños, y that's it. Y están también diciendo en los medios de comunicación noticiosos que de esta manera la gente que lleva leche para los niños, la madre tiene que beberse la leche, tiene que probar allí mismo la leche de su hijo, beberla para demostrar que no es nada de esto, para poder dejar que puedan abordar. Esta es la situación, hermanos del mundo, y me llama la atención. Estoy comentando esto no meramente para hacerme de reportero a ustedes ni nada por el estilo. Yo creo que bastante buenos reporteros hay en los medios de comunicación, gente profesionales de la noticia que pueden dar las noticias en una forma mucho más correcta que lo que nosotros podamos hacerla. Pero le estoy diciendo esto, número uno, porque yo sé que hay muchos de ustedes que no saben lo que está pasando, apenas se están desayunando con esto que yo estoy diciendo, se despertaron, no han tenido la oportunidad de ver lo que está pasando, y quizás cuando llegue a la tarde de su trabajo a poner las noticias se dé cuenta de todo lo que pasó en el día, número uno. Pero más bien estoy diciendo esto porque a mí me extrañó, en el día de ayer y antes de ayer y durante todo este mes, los medios de comunicación han copado la guerra de Israel y en el Medio Oriente. Y para que usted vea cómo los hechos noticiosos, uno opaca al otro. Y la cosa no está estática, sino que está avanzando a cada momento, a cada día. Y el punto nuestro durante todos estos días ha sido el hecho de nosotros decirles a ustedes que tenemos que estar preparados. Tenemos nosotros como creyente y como cristiano, yo observo estas cosas. Y obviamente viene lo que dice la palabra del Señor. Las cosas irán cada día de mal en peor. Este es el punto. Hemos hablado lo que dice la palabra del Señor. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Hay un ataque global, yo lo he dicho en este programa de radio, el islamismo prácticamente lo estamos mirando, se aboca a ser una de las fuerzas poderosas que van a ser utilizadas por las fuerzas oscuras del pecado y de Satanás para mover y generar en este tiempo los acontecimientos que van a dar al traste con la civilización. Y lo hemos dicho varias veces y hemos predicado temas sobre esto que usted ha escuchado. El islamismo, por ejemplo, esta gente, la mentalidad de ellos es vivir en el tiempo. Ellos quieren volver a vivir en los tiempos del profeta Mahoma, volver al siglo VI, al siglo VII y sea ese tipo de vida, volver todos estos siglos atrás, a este tipo de civilización. Esa es la idea de ellos. Y nosotros sabemos, por ejemplo, una cuarta parte de la población del mundo practica el islamismo. No todos los islámicos musulmanes son terroristas, pero todos los terroristas vienen de ahí. O están relacionados de una manera u otra con ese tipo de pensamiento, ese tipo de religión. Y vemos nosotros qué tan difícil le ha sido en el día de hoy a países civilizados como Estados Unidos, Inglaterra, países europeos, lidiar con esta situación. Y la pregunta que mucha gente se hace, a ustedes mismos algunas veces me han hecho en este programa, es, bueno, hermano, ¿pero por qué Estados Unidos u otros países no pueden lidiar con esto más radicalmente? Y la respuesta no se deja esperar. Note usted que es muy difícil cuando países como Estados Unidos y otros países, por ejemplo, que son signatarios del convenio, el pacto de Ginebra, el pacto de guerra, donde hay una regla para hacer la guerra muy clara. Y muchos de los países occidentales han ratificado este pacto. Parte del pacto de Ginebra es que cuando dos países están peleando, un país no puede tomar rehenes civiles, eso es parte de la convención de guerra, y a parapetarse, utilizar escudos humanos de gente inocente. Parte de los convenios de guerra de Ginebra es que usted no puede poner, por ejemplo, armamento en un hospital. A los hospitales hay que respetarlo. No puede transportar armas ni militares en una ambulancia, por ejemplo. Eso está prohibido. Eso es ilegal. No puede usted en casa de un civil, si usted es militar en medio de un conflicto, meterse a disparar desde la casa de un civil poniendo en peligro la vida de esa persona, porque eso convertiría esa casa en un blanco militar. Usted no puede poner una base militar, por ejemplo, en medio de una población civil, en medio de un pueblo. No puede poner una base militar, no puede poner un aeropuerto militar, por ejemplo, en medio de una población civil. Eso es ilegítimo, es prohibido, no puede hacerlo. En otras palabras, hay varias cosas que se hacen. Por ejemplo, usted no puede, conforme la Convención de Ginebra, poner a niños, a armar niños, a pelear. Alguien, conforme la Convención de Ginebra, no puede pelear, por ejemplo, sin uniforme. Eso es prohibido. En otras palabras, si usted nota que todos los soldados de cualquier país son uniformados, incluso la policía es uniformada, eso es regla. Nadie puede, a nivel de ejército, normalmente la policía no son militares, son civiles uniformados. Así normalmente la policía, excepto en los países donde la policía está militarizada. Pero la policía es civil. Pero en el caso de los militares, por ejemplo, un militar necesita tener un uniforme. Y bueno, hay muchas reglas. Yo le estoy diciendo algunas de las reglas que yo conozco de lo que es la Convención de Ginebra con respecto a la guerra. Si a alguien se toma prisionero, no se le puede torturar. Está prohibido la tortura. solamente se le pregunta el rango, su nombre, rango, supuestamente. En fin, una vez que el prisionero de guerra cae preso, debe permitírsele ser visitado por la Cruz Roja Internacional o una comisión especial de la Cruz Roja para ver su estatus, su estado. Si una vez el prisionero de guerra, hay que darle de comer. Una vez que alguien, conforme a la Convención de Ginebra, es herido en combate, están peleando, es herido en combate, el que cae, que ya no puede levantar arma, que está herido, el enemigo tiene que darle atención médica. Y si es prisionero de guerra y está herido, tiene que llevarlo a un hospital y curarlo. Todas esas son las convenciones de guerra. Y le estoy explicando esto porque hay muchos de ustedes que yo sé que no conocen estas cosas. Y si yo no se lo digo, ¿quién se lo va a decir? Entonces, este es mi punto. Y estoy contestando preguntas que a mí me han hecho. ¿Y por qué Estados Unidos o Israel, a esa gente no le avienta una bomba nuclear? Israel tiene 300 bombas atómicas, que con una sola desaparece un país de eso completo. Pero Israel no puede utilizarlas, porque parte de la Convención de Ginebra es que usted solamente puede responder con armas convencionales si a usted le atacan convencionalmente. Puede utilizar armas de destrucción masiva si lo atacan con armas de destrucción masiva. En otras palabras, todos los países civilizados son y han sido signatarios, han firmado la Convención de Ginebra. No dudo que hayan algunos países civilizados que violen algunos puntos de la Convención de Ginebra. Pero normalmente todos los países, Estados Unidos, por ejemplo, tiene que hacer la guerra en la forma en que Estados Unidos hace la guerra, porque es signatario de la Convención de Ginebra. Ese es el punto. Y cuando usted oiga en las noticias que hablan de la Convención de Ginebra, acuérdese de lo que yo le estoy diciendo y se va a recordar de qué estamos hablando. Ahora bien, estos países, por ejemplo, estos guerrilleros, y comenzamos a hablar de guerrilla desde Sudamérica hasta el Medio Oriente. Por ejemplo, si nos vamos a Colombia, las FARC. Si nos vamos a Perú, Sendero Luminoso. Si nos vamos a Nicaragua, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuando era guerrillero. Ahora es partido político. Cuando el Frente Farabundo Martí en El Salvador. La guerrilla de Guatemala, la URG, creo que se llamaba la guerrilla guatemalteca. Y por ahí seguimos nosotros, el Tupac Amaru allá en el Perú. Y luego seguimos nosotros el Frente Polisario de África. Seguimos nosotros la gente allá en Angola. ¿Se recuerdan ustedes el conflicto de Angola? Y seguimos nosotros el Frente de Arabia en el Sahara. Y llegando al día de hoy a estos terroristas, vamos, y oiga la palabra que estoy utilizando, terrorista, porque un terrorista es alguien que utiliza el terror. Entonces, vemos, por ejemplo, estos combatientes. Vamos a hablar un poquito de Al-Qaeda, vamos a hablar un poquito de Hezbollah, y vamos a hablar un poquito de Yihad Islámico, vamos a hablar un poquito de Hamas, y vamos a hablar un poquito de esta gente. ¿Por qué? Vemos nosotros que hasta cierto punto los países occidentales están en desventaja con respecto al tipo de guerra que hacen esta gente. Número, ya le dije, los países civilizados, decentemente, entre comillas, han firmado el Tratado de Ginebra, la Convención de Guerra. Usan uniforme, hay reglas, hay leyes para la guerra que no se puede violar, so pena de ser llevado a Holanda, a la Hague en Holanda, y ser juzgado por crímenes de guerra. Y la gente está condenada a cadena perpetua si hacen crímenes de guerra. Esta gente que son guerrilleros en esta índole terrorista, ellos no son signatarios de la Convención de Ginebra. Número uno, no usan uniforme. Ellos violan. Número uno, no son países. Son grupos armados irregulares. No usan uniforme. Sus métodos de guerra son métodos ilegítimos y métodos ilegales. Por ejemplo, utilizan a niños y a mujeres menores en sus guerras. No utilizan, ya dije, uniforme. Se mezclan con la población civil, son civiles armados, que en el día, por ejemplo, están en sus casas o tienen trabajos regulares y en la noche se van a hacer sabotajes. Meten armas dentro de las casas. Por ejemplo, ponen armamentos y cohetes y misiles sobre hospitales. Utilizan ambulancia como medio de transporte. Entonces, los países civilizados, decentes, no pueden meterle un misil a una ambulancia. Es prohibido, por si acaso la ambulancia realmente lleve heridos. Y el que está dentro de la ambulancia, usted no sabe si es un subversivo, si está llena de bomba, o si es un vehículo legítimo. Ese es el problema que tenemos en pelear con este tipo de gente. Los países occidentales, hasta cierto punto, utilizan la moralidad de la guerra. Este tipo de gente utilizan elementos inmorales. En otras palabras, la idea de ellos es el fin, lo que queremos lograr, justifica los medios que utilicemos. No tienen moralidad para utilizar cualquiera de estos medios. Por eso mandan a un menor de edad cargado de explosivos y se meten y se explotan a sí mismos en un ataque suicida, homicida. Hacen todo este tipo de asuntos. Y los países, por eso los países occidentales hasta cierto punto están en desventaja, porque los países occidentales no pueden rebajarse a ese nivel inmoral para hacer las cosas. Por eso usted nota que dice Estados Unidos está perdiendo en Irak. Estados Unidos o Israel le ha tomado mucho tiempo y está perdiendo la guerra porque no pueden, como países morales, civilizados, entrar de la misma manera y usar los mismos métodos draconianos que este tipo de gente. ¿Se da cuenta? Este es el punto. Voy a poner un ejemplo, y el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en Colombia, cuando la narcosubversión de Pablo Escobar, por ejemplo, allá en Colombia. Note usted que para eliminar a ese tipo de gente, y yo no estoy abocando la muerte de nadie ni nada aquí, solamente estoy haciendo un análisis que yo sé que nadie, incluso la gente de la prensa, no le va a hacer a usted este análisis que yo le estoy haciendo. Y le estoy haciendo un análisis de cómo son las cosas. En el asunto de Pablo Escobar, tuvieron que utilizar, y no digo más de ahí, métodos un poquito fuera de los métodos comunes que se utilizan para poder llegar a él. Y poder Colombia y Estados Unidos hacer lo que pudieron hacer. Me doy a entender. Entonces, este es el tipo de situación que se está viviendo en el mundo. Por eso y por lo que estoy diciendo, le va a ser muy difícil a Estados Unidos de América, Inglaterra, Israel y los países civilizados. Porque todavía, a pesar de la inmoralidad y el pecado que existe en estos países, todavía queda un poquito de pudor. Y estos países no se van a rebajar al nivel de esta gente que no tiene ningún tipo de moralidad, ningún tipo de cuidado por la vida humana, ningún tipo de nada. Ellos quieren lograr sus objetivos y utilizan lo que se llama la guerra sucia. ¿Se da cuenta? Entonces, esta es la situación. Ahora, ya casi voy a abrir las líneas telefónicas, la gente está llama, pero antes me dan todavía un par de minutos. Y le voy a leer aquí, para que usted vea dónde estamos nosotros parados. Y el punto mío con usted en el día de hoy, volvemos a la carga. Y hemos estado haciendo un llamado en estos días a las personas que están fuera del camino del Señor. Si usted espera que los gobiernos le van a proteger, los pobres gobiernos están haciendo lo que ellos pueden hacer. Y la Biblia nos dice que intercedamos por los gente que están en eminencia y en autoridad para que nos gobiernen sosegadamente. Pero la palabra de Dios es clara en lo que dice la Biblia. Oiga bien lo que aquí dice. Leo esto. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor. Dice que de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, oiga bien, dice, aquí lo que Pablo está diciendo, porque Dios a usted que es creyente, a usted que debía de ser creyente y no lo es, y le invito para que lo sea, a los creyentes, porque Dios nos ha llamado. Oiga lo que dice. Así que, hermano, estad firme. Si usted nota en Apocalipsis, en Tesalonicenses capítulo 2, nos habla de cuando se manifiesta el hijo de perdición, el anticristo. Así que, hermano, dice, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por la gracia, conforme a vuestros corazones, os confirme en toda buena palabra. Retened la doctrina y estad firme. Cristo viene. Por lo tanto, velad y orad. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando. Somos a Diálogo Pastoral. Ya abrí la línea 713-991-5760. Vamos a las preguntas y al comentario breve. Somos a Diálogo Pastoral. Bueno, hoy hicimos un análisis claro, hoy hicimos un análisis de la situación y en el día de hoy hablamos un poquito de la Convención de Erra, Convención de Ginebra, y yo creo que ahorita usted puede entender un poquito por qué países tan poderosos como Estados Unidos, Israel, Inglaterra, Francia y otros países no pueden hacer las cosas que usted cree que debían estar haciendo, sencillamente porque están limitados. Hay una enorme y tremenda limitación dada por cierta moralidad. En otras palabras, hay un ente moral que está peleando con gente inmorales. Esa es la diferencia. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, yo quería hacerle una pregunta médica. A ver. Mire, hermano, tengo 56. Y no quería preguntar, hermana, sobre la situación actual y cosas. ¿Mande? Sobre la situación actual de que Cristo viene y todo. Oh, eso. Hermano, yo sé. Bueno, ok. Haga la pregunta. Eso, bueno, mire, hermano, de la situación actual, yo sé que ya Cristo está por venir. No, bueno, yo sé que esa no era la pregunta. Hermano, estoy jugando solamente. A ver, dígame, ¿en qué puedo servirle? Sí, nada más que dice, hermano, que he estado tratando de llamarle ya hace varios días y no podía. Y sabe que bueno, pero vamos al punto porque tengo la línea llena, sí, y se me va el tiempo. Tengo un problema con mis talones, me duelen mucho, hermano. ¿Por qué cree usted que será? Ay, hermano, pues hay que ver muchísimas cosas, ¿eh? Escúcheme ahora. Ajá. Hay que ver si tiene demasiado tiempo que trabaja parada o está parada mucho tiempo, eso puede, sí, dolerle. Hay que ver si no tiene puente en los pies, hay que ver si la columna esté torcida o no esté torcida. Mil y una cosa. Habría que checarle, su médico tiene que checarle. Sí, porque el dolor es como, okay, que traigo algo enterrado en el... Bueno, hay lo que se llama clavos plantales también. Hay ciertos elementos que son como si fueran unas verrugas dentro del talón, se llama clavos plantales. Claro. Y si es esto, duele muchísimo y hay que extirparlo, sacarlo quirúrgicamente. ¿Ok? Dios me la bendiga. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, ¿soy yo? Sí, es usted. Hermano, por favor, ¿dónde mero está localizada su iglesia? ¿Es por la teléfono, pero el número? 9426 teléfono, detrás del aeropuerto Hobby, entre la Airport Boulevard y la Almida Genoa, en ese tramo. Sí, hermano, y tiene en los sábados... Sábado 7:30 de la noche, viernes 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Sí, hermano, otra pregunta. No es muy relacionada con el tema que está dando, pero mire, rapidito. Tengo una sobrina en el Valle de Texas que está comenzando a asistir como por un mes a una iglesia buena, cristiana, ¿verdad? Un siervo bueno. Bueno, la pregunta. La pregunta, que este fin de semana tuvo vacaciones, se fue a Reynosa, tomó unas copas con sus hermanas. Mal hecho. Okay, okay, hermano, y ayer que le llamé me estaba diciendo que beberse una copa no era nada. Mire, hermano, ¿qué le puedo decir? Me gustó. Hay un tema que yo grabé por ahí que se llama, y después hablará y se lo van a dar. El tema que yo grabé por ahí es ¿por qué los cristianos no deben de beber? Hermano, le pasó a ella un caso que ayer le llamé. Bueno, hermana, tengo la línea llena. Okay, hermano. Consígase ese tema. Y la voy a poner fuera del aire, la van a atender, le deja el número y el hermano Juan le estará llamando, ¿ok? Bueno. No me cuelgue, por favor. No, ¿okay? No me cuelgo. Ok, atiéndame a la hermana, por favor. Ok, ya le están atendiendo, voy a la otra línea. Buenas tardes, no había nadie por aquí. Ok, tengo línea libre ahora, llámenos 713-991-5760. No nos desenfoquemos, hermano. Estamos viviendo tiempos espectaculares. Estaba comentando las cosas, lo ocurrido en el día de hoy, y tenemos que estar preparados. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, que el Señor le bendiga. Adelante. Hermano, yo quiero saber, ahora estaba viendo un reportaje acerca de Sudán. ¿Sudán está muy lejos del lugar de conflicto? No, no está lejos. Sudán está en África, le voy a decir. Y Sudán está al sur de Egipto. Egipto también está en África. Hay Egipto y Libia, son países musulmanes en el norte de África, y también Marruecos. Son los tres países del norte de África que son árabes, que son musulmanes. Y luego Sudán está en el sur. El problema de Sudán, hay también está Etiopía, que es musulmán, en África, en el cuerno de África. Ahora, Sudán, el problema de Sudán es que los musulmanes han tomado el control de Sudán y hay una población cristiana en Sudán que por muchísimo tiempo, y esta población cristiana en Sudán pues ha sido decimada, ha sido vendido como esclavo por los árabes, y también está en gran conflicto Etiopía. Son los países que están en conflicto donde hay una enorme influencia árabe ahí en el norte de África. ¿Ok? Amén. Dios le bendiga. 713-991-5760. Síganos llamando. Y haga su pregunta. Somos Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá el que te... Más llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Quería hacerle una pregunta, y es de que estaba viendo una Biblia católica y el Salmo número 115, ellos lo tienen en el 113, y quería saber debido a qué es eso. El asunto es que la Biblia católica, hay una cronología, ellos siguen una cronología diferente. Normalmente la Biblia católica tiene los mismos elementos que la Biblia que nosotros usamos, pero ellos le han añadido, obviamente, la segunda de Esdras, le han añadido los libros de Deuterocanónico, Macabeo, primera y segunda, Tobías, primera y segunda, Siriacide, el libro de Baruch y el libro de la sabiduría. Entonces, si usted nota, el orden de los libros en la Biblia católica es diferente al orden que ha seguido la Biblia que nosotros utilizamos, ¿ok? Ok, amén. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Me bendiga, hermano pastor. Le quería preguntar, ¿los árabes todavía...? Bájele a radio porque se oye un eco fuertísimo. Perdón. Ahí. ¿Los árabes todavía tienen como esclavo? Los árabes no necesariamente no utilizan la esclavitud, pero oiga bien, la doctrina islámica, si usted lee el Corán dice que el cristiano o el judío o cualquier persona que no acepte la doctrina del islamismo puede ser muerto. Dice, le dan permiso para cortarle la cabeza o para tomarlo como esclavo o obligarlo a que pague tributo. Si quieren ser libres, tienen que pagar el impuesto. Oh. Esa es la doctrina de los musulmanes. Y hay algunos países, como en el caso de en el caso de Etiopía, de el caso de Sudán, que lo están haciendo. ¿Ok? Wow, Dios lo bendiga, muchas Dios, gracias. Dios le guarde a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Estoy llamando para hacer una pregunta en cuanto a los jesuitas. Bájale radio porque se oye un eco ahí atrás. Ok, adelante. Adelante. Estoy llamando para hacerle una pregunta de los jesuitas. Adelante, ¿cuál es la pregunta? ¿Me puede dar información? ¿Qué quieres saber de eso? Es que escuché una predicación y estaban hablando en cuanto a los jesuitas. Bueno, el asunto de los jesuitas, le voy a decir, los jesuitas se llama la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús fue fundada por Ignacio de Loyola, el llamado famoso San Ignacio de los católicos. Ignacio de Loyola era un misticista, era un hombre que estaba ligado con el ocultismo, y él fundó el jesuismo, y el propósito del jesuismo era levantar un grupo para defender el papado en contra de la reforma protestante. Ignacio de Loyola lanzó lo que se llamó la contrarreforma. ¿De acuerdo? Entonces de ahí es donde viene la línea jesuita. ¿Ok? Contestada su pregunta. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, le estaba escuchando ahorita decir que Israel tiene 300 bombas nucleares. Sí, señor, 300 bombas atómicas tiene Israel. Allá. ¿Por qué no le permiten a otros países? ¿Cómo dice? ¿Y por qué los otros países que las quieren hacer? Porque los otros países que la quieren hacer no quieren firmar el convenio. Hay un convenio. Israel tiene sus bombas atómicas antes del convenio nuclear. Hay un tratado firmado en una convención internacional llamado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Entonces, los países que quieren tecnología nuclear en el día de hoy tienen que firmar ese convenio de no proliferación de armas nucleares. Acuérdese que la tecnología nuclear, un país, por ejemplo, como por ejemplo Irán o Arabia Saudita u otros países, Libia, por ejemplo, necesita comprar. Ellos no tienen la tecnología ni tienen los científicos como para desarrollar un reactor nuclear, tomar el uranio, enriquecerlo y luego hacer el fusor, sacar la energía y luego con el desperdicio, la ceniza, que es el plutonio o el uranio enriquecido, hacer la bomba nuclear. En otras palabras, tienen que comprar las computadoras a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra. Tienen que comprar las piezas para la centrífuga a otros países, Alemania y otros países. En otras palabras, tienen que comprar en el mercado los utensilios que ellos necesitan para hacer eso. Entonces, como hay un tratado de no proliferación de armas nucleares, los países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, entonces se han comprometido a no vender, número uno, no exportar la tecnología, no prestar sus científicos y no vender los equipos a ningún país que no firme el convenio de no proliferación de armas nucleares. En otras palabras, son cosas tan delicadas y tan peligrosas que si un país como México, por ejemplo, o El Salvador, vamos a poner un ejemplo, quisiera tener un reactor nuclear, ellos se asegurarían que en el mercado donde venden esos elementos, esos países se asegurarían que en verdad necesitan energía eléctrica y que no van a utilizar, a desviar esos reactores, esa tecnología para hacer armas nucleares. Entonces ahí es donde está el asunto. Irán y estos países han desarrollado lo que tienen o lo están desarrollando porque Corea del Norte le ha facilitado tecnología y otros países y empresas europeas le han facilitado tecnología y por lo tanto han violado y no son signatarios del compromiso. Por eso ahorita a Irán le dijeron, ok, tú quieres energía, te damos un reactor que solamente produzca electricidad, pero tiene que firmar estos documentos y devolvernos los desperdicios nucleares, que de ahí es donde se hacen las bombas atómicas, de la ceniza, después que sacan energía, se hace del uranio plutonio, devuélvenoslo para nosotros procesarlo, y ellos no quieren. Corea del Norte, Bill Clinton, les regaló unos reactores nucleares, oiga bien, cuando estaba el problema, y ellos escondidamente desviaron la tecnología ilegalmente para hacer bombas atómicas. Ese es el problema. Israel, como es una potencia científica, tiene sus propios científicos. E Israel, obviamente, desarrolló todo esto antes del Tratado de Proliferación de Armas. Brasil, que hay muchos científicos en Brasil, y Brasil es una potencia. El presidente Collor de Mello, estaban a punto ellos de tener armas nucleares, Brasil. Y el presidente Collor de Mello paró esto y bueno, Estados Unidos le presionó porque la supercomputadora que necesitan para hacer las pruebas nucleares, Estados Unidos no se la quiso vender. Correcto, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga, a usted. Amén. Ese es el análisis real y genuino. Llamada por aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pastor. ¿Nos podría explicar? Yo tengo, no sé qué es el enriquecimiento de uranio. Enriquecimiento uranio, le voy a decir lo que es. Yo le escucho por radio. Ok, el uranio es una sustancia natural que aparece en algunos países. África, por ejemplo, en Nigeria, en África, es rico en minas de uranio. Y hay varias partes en el mundo donde hay uranio. El enriquecimiento de uranio significa tomar el uranio natural y purificarlo. Para ello se utilizan unas centrífugas. Centrífugas son unas máquinas donde se pone el uranio y esa centrífuga, el uranio gira a una alta velocidad en eso, transformando el uranio natural en lo que es uranio hecho combustible. Ese uranio en combustible que se gasifica y se produce, entonces puede ser utilizado para producir energía o también puede ser utilizado para producir bomba atómica. Ese es lo que se llama el enriquecimiento del uranio. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver si hay más llamadas por aquí. Bueno, no hay. 713-991-5760. Síganos llamando. Diálogo pastoral. Hablando de ciencia en el día de hoy. Y hablando de guerra. Dios le bendiga. Bueno, hay gente muy espirituales por ahí, Mr. John, que dicen, oye, el hermano no está hablando de Biblia. Pero estas cosas hay que saberlas para usted saber dónde estamos parados y por qué el mundo está donde está en el día de hoy. Llamada por aquí. Sí, se le bendiga, pastor. Dios le bendiga, mi hermano. Sí, verdaderamente nos estamos gozando y yo pienso, hermano, de que es necesario hablar de estas cosas. Y gloria al Señor, hermano, que pues la información que ha dado es bastante clara. Y nosotros como cristianos, yo pienso de que todas las cosas no las podemos espiritualizar, sino que tenemos que vivir la actualidad, hermano. Y el asunto aquí está, es que al yo explicar todo esto que he explicado, y esto solamente es un poquito, es un ejemplo, hermano, de las cosas que realmente están pasando. Con esto la gente le da una idea de que esto no vuelve para atrás. Esto ya arrancó hacia un ritmo que va a desencadenar la Tercera Guerra Mundial y va a desencadenar la aparición del anticristo. Y previamente a esto, el levantamiento de la iglesia. El punto detrás de todo esto es lo que hemos estado diciendo espiritualmente en los días pasados y lo que usted canta por ahí en su canto. Amén. Que tenemos que estar velando y tenemos que estar orando y tenemos que estarnos consagrando. Y con esto la iglesia está mirando en un espejo la realización de lo que los profetas han dicho en la palabra del Señor. Correctamente, hermano. Yo pienso de que pues por muchos años yo sé que no lo ha mencionado usted solamente en este tiempo, sino que ha venido hablando, hermano, también como otros predicadores acerca de estos tiempos. Y hoy es cuando nosotros como iglesia tenemos que verdaderamente seleccionar a quién nosotros verdaderamente estamos sirviendo. Y es tiempo de que el que esté fuerte, mire que no caiga, hermano. Que piense estar firme, que no se caiga. ¡Ay, Jalisco! Dicen por ahí. Amén, hermano. Dios me lo bendiga, mi hermano. Adelante. Amén. Bueno, llamada por aquí. Amén. Buenas tardes. Hello. Sí, hermano, Dios le bendiga. Le tocó a usted. Adelante. Sí, hermano, yo en mi manera de ver, como que veo que los noticieros le echan toda la culpa a Israel, que como que Israel hable de estos ataques. Es que, mire lo que pasa, el asunto de los noticieros es, el asunto, bueno, mejor, lo que puedo decir, el asunto de los noticieros es, los noticieros son los dueños de los noticieros son gente, pertenecen a empresas, el New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, y los grandes noticieros, las cadenas de radio y televisión grandes, pertenecen a emporios. Esos emporios, empresas noticiosas, pertenecen a ciertos individuos. Y esos individuos en esas corporaciones están ligados, muchos de ellos, a una agenda, que ahorita no voy a decir en el aire de qué se trata, pero una agenda que nosotros sabemos de qué se trata todo esto. Y obviamente no van a decir las cosas como son. Y acuérdense que los medios de comunicación, quien tiene los medios de comunicación tiene el poder. Por eso los países totalitarios lo primero que hacen es que controlan los medios de comunicación. Porque el que controla los medios de comunicación controla el pueblo. Entonces cuando la noticia se le filtra y a usted solamente le dan la noticia que a ellos le conviene, en la forma en que a ellos la conviene, se indoctrina al pueblo a creer una cosa y con eso se tiene a la gente en las manos. El problema es que en el caso mío, yo soy muy difícil de que la gente me manipule, muy difícil de adoctrinarme. A mí me adoctrina el Señor y su palabra y tengo un poquito de entendimiento como para entender las cosas, cómo funciona. ¿Se da cuenta? Entonces, este tipo de gente, un tipo como yo, tipo de gente, somos individuos muy peligrosos. Ahorita no tenemos problema porque, aunque mi programa se oye en el mundo entero, pero la audiencia es muy limitada. Pero si este fuera un programa sindicado, donde yo hablando en inglés, me parara frente a frente a esos emporios, yo fuera un individuo demasiado peligroso para ese tipo de agenda. ¿Okay? Sí, porque es lo que veo, ¿verdad? Que ellos pasan que los estragos que hace Israel, les dicen, pero no pasan lo que ellos le hacen. Exactamente. Y hay una conducta. A la otra cosa le voy a decir rapidito. El otro problema radica en que a la gente pecadora lo que menos le interesa es que alguien le diga lo que tiene que hacer. Y ellos, de una forma u otra, identifican a Israel con los 10 mandamientos. Sí. ¿Entiende? Y de una forma u otra identifican a Israel con Jehová. Y a una sociedad impía, anti Dios, lo que menos le interesa es acodiarse de una forma u otra, y aunque Israel ahorita no está sirviendo a Dios como debía servirle, pero de una forma u otra, codearse con la gente que de una forma u otra Dios utilizó para traer la Biblia. Sí. Y entonces ahí también hay un asunto espiritual. ¿Ok? Ok. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Adelante. Sí, no hacen una pregunta y estoy en espera. Bueno, hábleme fuerte, bájele a su radio y vamos rapidito porque se me va. Okay, sí, pastor, tengo una pregunta. Por ejemplo, el presidente de Venezuela dijo que Israel está cometiendo un genocidio al atacar la guerrilla del Líbano. ¿Qué puede decirme sobre eso? Es que el presidente de Venezuela, usted sabe que está alineado con la ultraizquierda. ¿Y qué se puede esperar del presidente de Venezuela? Es ultraizquierdista. Con eso le digo todo. Okay. Okay. Y es un hombre que hasta ateo debe de ser. Estamos mirando al presidente de Venezuela visitando a Irán. Hoy en estos días estaba al lado del presidente Mahmoud Ahmadinejad de Irán, recibiendo la condecoración mayor que el pueblo iraní le da a alguien. Visitó a Muammar Gaddafi en Libia. Visitó a Saddam Hussein antes de que lo tumbaran. Enséñame quiénes son tus amigos y te diré quién eres. Dime con quién anda y te diré quién eres. Llamada por aquí. Buenas tardes. Te bendiga, pastor. Amén. Pastor, ¿y qué se puede hacer con toda esa gente, pastor, que uno le dice de la Biblia y que la gente que no quieren entender? Hermano, la Biblia dice, cuando usted le habla de la Biblia a alguien y la gente no quiere entender, la Biblia dice, no le eche tus perlas a los cerdos. ¿Entiende? Entonces, ni eche los santos a los perros. Con eso la Biblia es clara. Yo le predico a la gente que quiere entender, pero cuando alguien no quiere entender, hermano, yo lo dejo por la paz. Y me busco con alguien que en verdad aprecie el mensaje. Entonces esa gente hay que dejarla en paz, pastor, no decirle nada. Y uno es que orar por ello, gente, ¿no? Orar por ello, y si se presta la oportunidad, volverle a hablar cuando se preste. Ok, Dios le bendiga. Muy bien. Ya nos vamos, nos quedan 2 minutitos. Se esfumó la hora, Mr. John. Una más, buenas tardes. A Dios lo bendiga, pastor. Amén. Una pregunta, ¿cuántos amigos tiene Israel en esta guerra que está librando? Israel solamente amigo tiene a los verdaderos cristianos. Porque, y en Estados Unidos tiene amigos a los judíos que viven aquí, la comunidad judía que vive en Estados Unidos, y prácticamente el 10% de la población americana. Después Israel no tiene a más nadie de amigos. ¿Es una serie espiritual, pastor? Es claro. La gente ha sido indoctrinada por tantos años, y echándole tanta mentira, la gente se la cree. Y cree que el pueblo palestino es el pueblo que el pueblo oprimido y tantas cosas. Israel está solo en el mundo. Ahorita tiene de amigo al presidente Bush, que en verdad es amigo de Israel, y a dos o tres congresistas, y a muy poca parte de la población americana. Después todo el mundo es enemigo. Y la Biblia dice que los gentiles vendrían y rodearían a Israel, y entonces vendría el Señor Jesucristo. Y el tiempo este está cerca. Pastor, en la profecía, ¿en dónde estamos parados ahorita? Ahorita estamos en Apocalipsis 3, hermano. ¿Apocalipsis 3? Sí, señor. Estamos en el tiempo de la Odisea, Apocalipsis 3. Y estamos a punto de Apocalipsis 4. ¿Ok? Yo me lo bendiga, pastor. Es el rapto de la iglesia. Llamada por aquí. 30 segundos. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, yo creo que es tiempo también de que pongamos en práctica lo que la palabra de Dios dice, orad por la paz de Jerusalén. Orar por la paz de Jerusalén, aquí se refiere prácticamente no orar por la paz del pueblo, de la ciudad, de los edificios, ajá, sino orar por la paz de Israel, en el punto de los judíos, orar por los judíos, por el pueblo de Dios, para que en medio de esta crisis puedan ellos estar hacia adelante y salir vencedores. Pero realmente para Israel en este tiempo no va a haber paz, porque la Biblia tiene que cumplirse. ¿Ok? Dios le bendiga a usted. Nos vamos, que la gracia del Altísimo sea con cada uno de ustedes, con la ayuda de Dios. Hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.